La resistencia de las mujeres del Fundo Coihuén de Compu a 200 años del Tratado de Tantauco. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pucheche, Mari Mari Puchacha, Upisiqueche, Mari Mari Compuche. Shumleimi, Inche Miriam Torres Millán Piñén, Ume Acuimun. Sean todos bienvenidos al podcast La resistencia de las mujeres del Fundo Coihuén de Compu a 200 años del Tratado de Tantauco. Este programa tiene como objetivo valorar y reconocer el rol de las mujeres de este territorio, quienes mantienen viva la memoria ancestral del conocimiento mapuche-huilliche de la comunidad en general, en particular en los sectores de Compu, Shaidán, Molulco, Natri y Diaslira. Hoy, a 200 años del Tratado de Tantauco, queremos reconocer, destacar y valorar el aporte cultural que han hecho las mujeres del Fundo Coihuén de Compu. Una historia que cuenta de crianzas, de sistemas médicos autónomos, de memoria construida en torno al respeto de la naturaleza. Ese legado que entregaron a sus hijos, a sus nietos, a sus familias para mantener viva la cultura mapuche-huilliche del territorio de la comunidad indígena, del borde costero, del Mahuida, del Chaulapquén, de la Mapuñuque. Lograron, en un par de palabras, poner en valor esta memoria que a cada una de nosotras nos corresponde que el territorio siga vivo con su cosmovisión, con su cume moñén y su cume nehuén. Hoy, en primera instancia, queremos recordar y agradecer el rol anónimo de las Lamuén, esposa de los loncos caciques del territorio. Lamuén Alicia Inaiche Oyem, Emma Yauturé Oyem, Inés Pinoyem y también a la esposa de nuestro lonco Pablo, Lamuén Erika Quinán. Hoy iniciaremos este recorrido escuchando a Lamuén que tienen muchos años, que algunas están presentes todavía en las familias de ustedes en este territorio, pero también hay Lamuén que ya han partido al Güenumap. Una de ellas es la maestra de paz, Domitila Cuyul, quien por muchos años, así como ella misma va a comentar, fue parte de mantener viva la memoria religiosa, la memoria de las ceremonias que comenzó a practicar desde muy pequeña. Mi nombre es María Domitila Cuyul. Muchos años estoy trabajando de maestra de paz. Le pido todo lo que necesito a mi Padre Creador de los cielos. Las ceremonias, los rogativos de marina, los llamados de peces, siembras de marisco, el bautismo de los niños, todo. Tachao Jesús. Luchi María, Dios tañi mañun meu. Hay mi gusta mulai mi. Dios que me mi. Hay mi ta mi pueblo. Espíritu Santo, yo hielo. Tachi Jesús, a Santa María Virgen. Dios tañi lo santa ñuque. O si canta que no halo. Amén Jesús, María. Bueno, yo tantos años trabajar en esta responsabilidad de ser maestra de paz. Tenía 12 años, hice la primera ceremonia. Ya sabía yo. Y así voy andando con ceremonias de rogativas de marina. Trabajo en todo lo que venga. Llamado de peces, siembra de mariscos. En todo trabajo yo. Tengo estudios para eso. Yo tenía 8 años, porque de 12 años ya hice la primera ceremonia. O sea, 8 años. Domitila Cuyul fallece el 9 de noviembre del año 2024 en el sector de Shaidán. A sus 97 años de edad, desde los 8 años comenzó a trabajar para prepararse y posteriormente para actuar como la maestra de paz del territorio del Fundo Coihuén de Compu. En el año 2014 fue reconocida como Tesoro Humano Vivo por la UNESCO por su valioso legado cultural en el territorio mapuche-huilliche de Chiloé. Hoy cumple esta labor tan importante para mantener viva la cultura y la cosmovisión mapuche-huilliche de Chiloé, el maestro de paz preparado en este caso también por la maestra Domitila, el Lamuén Juan Millalonco y Altureo, una persona que va siguiendo los pasos también de la maestra Domitila. Todos los venir huilliches debemos valorar. designada por Chabuguenche para guiar al pueblo huilliche de Chilore. Estás escuchando a través de la radio Coihuin de Compu en el 107.3 del dial el programa La Resistencia de las Mujeres del Fundo Coihuin de Compu a 200 años del Tratado de Tantauco. En este andar a través de la memoria de las mujeres de nuestra comunidad se recuerda la infancia de nuestros antiguos, donde por diversos motivos emigraban a otros territorios los hombres a buscar sustento. Y con esto, la responsabilidad del trabajo de campo y la crianza quedaba a cargo de las mujeres de la familia, como lo cuenta nuestra reconocida y querida tía Panchita, Francisca Inecheo Rey. La gente antigua iba a cazar lobos. Y yo recuerdo cuando éramos chicos, que no sé cuánto tiempo pasaría, que mi papá no estaba en la casa. Mi mamá decía de repente que parece que veíamos que mi papá se estaba acarreando cosas para llevarse, porque se iban en unos chalucones a vela a cazar lobos de Quillón por abajo, parece que eso era, sería no sé en qué parte por ahí. Y volvían, y tampoco como unos chicos no se da cuenta cuánto tiempo pasaría que mi papá no volvía, pues, pero eso no eran una semana, eran un mes casi, o tal vez más de un mes, no sé, como uno no tiene mucha conciencia del tiempo. ¿Cuánto? Como cuenta la tía Panchita, sin duda en cada una de nuestras familias hay historias similares. Ir a cazar lobos, ir a las esquilas más tarde, ir al ciprés, al alerce, salir a viajar por un par de meses, era una dinámica que en Chiloé se vivía en todos los territorios. Quizás en tu familia todavía queda gente que recuerda, tus mayores probablemente recuerdan estas historias, esta vida, cómo era, cuánto tiempo se andaba. La tía Panchita dice que ella era pequeña, entonces no lograba dimensionar si eran unos días, si eran unos meses. Probablemente hay personas que aún recuerdan claramente cuántos años eran que salían los hombres hacer estas faenas, o en qué periodo, en qué meses eran los que se iban. Sería muy interesante lograr un NUTRAM en la casa que hiciera recordar estos momentos en los cuales la persona se marchaba y en el momento en que la persona ya nuevamente regresaba a su hogar. Estás escuchando a través de la radio Coihuin de Compu en el 107.3 del dial el programa La Resistencia de las Mujeres del Fundo Coihuin de Compu a 200 años del Tratado de Tantauco. Uno de los roles más hermosos que podemos reconocer en nuestras abuelas fue el rol de partera. Ellas ayudaban a traer a los Pichiche a nuestra Mapu. Su rol como partera fue esencial en estos territorios donde la conectividad que hoy existe no estaba y que los caminos eran de tierra o eran huellas por las cuales podía ella transitar altas horas de la noche o a la hora que ya tuviera noticias de que iba a nacer el bebé. Entonces la familia tenía sus parteras cercanas, tenía dentro de la familia este rol tan importante que era acompañar no solo en el parto, sino que también en el proceso del embarazo. Hoy, algunas nietas recuerdan cómo las abuelas parteras del territorio del Fundo Coihuin de Compu quedaron grabados en la memoria. Así hoy podemos recordar y honrar a María Barbarita Mayorga, a Rosa Raín Cárcamo, a Ernestina Huenteo Calisto y a Rosa Millalonco Huenteo. La mamá de mi papá, mi abuela, ella nos cuidó todos, hasta los dos menores, parece que son, al hospital mismo. Ella cuidaba a todas las mujeres de acá del sector, mi abuelita. María Barbarita Mayorga. ¿Y era la partera de acá? Sí, ella era la partera. Nosotros somos cinco hermanos. Los cuatro nacimos asistida por partera. Que era nuestra abuela. Que era nuestra abuela y una tía abuela. Mi abuela Rosa era partera. Ella y la otra tía abuela que teníamos partera por parte de mi mamá, ella era la abuela Ernestina Huerteo. Ellas las dos eran las que ayudaban a nacer los niños en ese tiempo acá en el sector. Y no, los alrededores también, claro. Pues la abuela paterna se llamaba Rosa Raín Cárcamo. Y pues la materna era Ernestina Huenteo Calisto. Yo fui la última de la familia, entonces yo nací en el hospital. El rol de las parteras comenzó a decaer en el minuto en que el servicio de salud comenzó a perseguirlas Y así también comenzó a investigar las madres que estaban embarazadas para llevarlas al hospital. De esta memoria de persecución y de alguna forma de desconfianza ya en el sistema médico originario es que habla mi mamá abuela Rosa Millalonco, partera del territorio del Compo. Pero usted dejó de atender, ya no atendió más. Ya no atendí más. ¿Y por qué? Y nadie, ya no vinieron porque ya se iban al hospital nomás. Se iban al hospital nomás, ya no quisieron parteras de campo, pues. Con el Dungún de Rosa Millalonco Huenteo, partera del territorio de Compu, estamos cerrando este podcast que recuerda y honra a nuestras parteras del territorio, aquellas que nos trajeron a todos nosotros, a la mayoría que tenemos un poco más de 50 años, nos trajo una partera sin duda en nuestra casa, con nuestra gente. Un recuerdo que en nuestra memoria colectiva va a seguir existiendo y que vamos a seguir honrando a aquellos que nos ayudaron a pisar la Mapu, aquellos que cuidaron nuestra placenta y cuidaron nuestro cordón umbilical. Muchas gracias por su atención, los agradecimientos a las personas que pudieron dar por este medio su testimonio, debido a que la mayor cantidad de información fue sacada de Upa Chalupa, un programa que se estuvo transmitiendo el año pasado por esta misma radio, de documentales que fueron trabajados en su minuto con personas del territorio, y que sin duda, si usted tiene información, si usted tiene a un familiar que fue partera, a una abuelita, a una tía, sería hermoso volver a conversar con ellas, volver a recordarlas, y también si aún están presentes muchas con el conocimiento, sin duda hay que cuidarlas, hay que tenerlas en la mente, hay que saludarlas. Kume Muñen, Puché, Kume Rakiswam, Mañun Mañun Puché, Mañun Mañun Lamien, Pichiqueche, Pichidomo, Chacha y Cheche del territorio del Fundo Coihuín de Compu. Peu Tuaimi, Peu Cayal, nos estaremos viendo o escuchando más bien en otra oportunidad.